Mi nombre es Jorge Kleiner Cárcamo, soy presidente de FETE Los Lagos, Federación de Transporte Escolar de la Región de Los Lagos. Soy vicepresidente de CONATECHE, la Confederación Nacional de Transporte Escolar de Chile. Y en este momento también soy presidente del Sindicato de Osorno, pero he delegado a mi vicepresidente la responsabilidad plena de este sindicato hacia él, que es don Víctor Calvón Miranda. Don Jorge, cuénteme, en este momento se está desarrollando la fiscalización anual 2019 sobre el transporte escolar acá de la ciudad de Osorno y de la provincia. Cuéntame un poco cuál es el punto de vista de ustedes como transportistas escolares que cuidan a nuestros niños. Bueno, esto nace primero que nada por una necesidad en Osorno. Cuando no había registro, no había nada. Entonces nosotros inventamos en Osorno una fiscalización para poder mostrarle a la comunidad que estábamos en regla y que cumplía la normativa. Posterior a eso, esto se exportó, nosotros se está practicando en todo Chile. Carabinero la tomó, la ha procesado y la sigue haciendo durante todos los años. Ahora, esto es significativo porque, si bien es cierto que aquí no está la totalidad del transporte escolar, pero por lo menos el que viene está en condiciones, y la comunidad va a entender que aquí hay dos entidades que están preocupadas de lo que es la seguridad del transporte escolar, que es Carabineros de Chile y los transportistas escolares en sí, por supuesto. ¿Cuál es un poco su opinión respecto al transporte que traslada escolares, pero que no está regulado? Bueno, eso no puede existir, eso es violación a la normativa vigente. Es clarito, aquí toda persona que traslade o se dedica a la actividad de transporte escolar debe estar inscrito en un registro, que es el RENACH, ¿no es cierto? Tanto los conductores, los empresarios y los ayudantes o auxiliares, cuando así la normativa se lo exige. Por lo tanto, aquí el que lo haga es irregular. Hoy día está invadiendo también el famoso tema de los Uber, el transporte escolar, y eso está condenado por normativa. Hay una ley especial, que las infracciones son carísimas, de hasta, pueden ser hasta 15 unidades tributarias, perdón, hasta 5 unidades tributarias, y retención de la máquina, corrales municipales. ¿Qué característica tiene que tener un buen transporte escolar y lo que están fiscalizando en este momento? Bueno, las características mecánicamente deben estar en óptimas condiciones, la condición mecánica óptima, ¿no es cierto? El aspecto visual, sus asientos, los que le corresponde llevar cinturones, 2000 sitios hacia arriba, ¿no es cierto? Debe estar en perfecto estado. Y el orden, pues, un conductor es adecuado, ¿no es cierto?, con las licencias que corresponde. Es una característica genérica, es decir, que dio una exigencia que no es no cumplirla. O sea, están todas las herramientas dadas para que se puedan cumplir esta exigencia, porque efectivamente los transportes modernos, los vehículos modernos, tienen mayores comodidades que los de años anteriores. Por supuesto, 29 años atrás esto era muy distinto, las máquinas eran de un tamaño más pequeño. Bueno, famosos pan de molde. Pan de molde, ¿no es cierto? Todos empezamos con ellos, porque esto es un nicho que existía, ¿no es cierto?, y que se necesitaba y es emergente. O sea, hay una necesidad hoy día, las economías, ¿no es cierto?, hace que los padres ambos salgan a trabajar y delega la responsabilidad de que le traslade y nos preocupemos de sus hijos el periodo escolar a nosotros. Muchas gracias.